De la motilla algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie.